Escúchame, entra el ruido. Ruido. Sonido no se nombra para ser imaginado. Dulce, opaco, brillante, denso. El ruido blanco contiene todas las frecuencias que podemos escuchar. Y más. Demasiada información se transforma en algo filoso, cortante para el oído. Entreverado en ese ruido blanco y ruido de negros, un alambre tensado con unos clavos en la pared, el cajón de un amo convertido en percusión, coros improvisados, tambores errantes, cuerdas, cañas, arcos, golpes, silencios. Esos ruidos alimentan un lenguaje interminable. Música, música, música. Esa codificación inentendible de hondos pesares y de broncas atemporales. Herencia de sentimientos, amor, amor, gritos y susurros. Opacos, brillantes, densos, calientes, mecánicos, desvariados. Todo a la vez. Todo a la vez. Codificar para comunicarse. Escuchar entre el ruido. Escuchar ruido entre los ruidos. Escúchame. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? No vas a esperar un segundo más, cosas que no llegan. Mientras te pasa la vida, nada te tienes y no eliges andar. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? No vas a parar si no te alcanza el tiempo que te dan los días. No vas a esperar lanzando piezas rotas al vacío. Mientras se pasan los días, nadie tiene sin que frenar. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga así? Escúchame entre el ruido. ¿Qué es ese ruido? Escúchame. Tengo que decirte algo. Escúchame entre el ruido. A ver, ¿por qué escúchame entre el ruido y no escúchame entre el ruido. Buenas noches. Un sábado más, las 9 o 21 horas pasaditas. Esto es Escúchame entre el ruido y volvimos. Volvió el clásico de los sábados. Nos hicimos rogar un poco. Estamos a fines de agosto, pero bueno, era año de mundial. Teníamos que... Buena excusa. Que esperar el mundial, ver qué pasaba, pero volvimos con todo. Cambios, hay cambios. Se han ido participantes, han incorporado nueva gente y es grato, ¿sí? Saber que viene gente, se va, como todo en la vida, ¿sí? Acá quien les habla es Ezequiel Pachano. En los controles tenemos a Diego, como siempre. ¿Cómo estás, Diego? Perfecto, perfecto. Firme. En la cobertura audiovisual tenemos a la señorita Poppy, como siempre. Hola. Y bueno, darte la bienvenida. Estuvo del otro lado ya el año pasado. Y me quedé atrapado. Y le damos la bienvenida a Martín Marchesi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme a participar del programa. Bueno, una alegría y buenísimo que hayan venido hoy los chicos. Vamos a, preséntense, Olivier Santelmo, ¿qué hacen? ¿Cómo...? Bueno, somos Olivier Santelmo. ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Tenemos tres instrumentos andinos, el charango, el ronroco y tenemos acá una batería, un gran músico de jazz que viene a tocar con nosotros y una voz colombiana. Es toda una cosa muy ecléctica. Siempre nos preguntan qué es lo que hacemos y mezclamos un poco de folclore, mezclamos un poco de sonidos balcánicos, mezclamos un poco de jazz. Es difícil a veces definir lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Contanos. Bueno, mi nombre es Ángeles. A Iván le gusta mucho decir que hacemos folclore urbano. No sé si existe, pero bueno, puede llegar a ir con nuestra música. Nuestras letras hablan de mucho de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, como decía Iván, usamos instrumentos andinos, pero no nos quedamos, digamos, no hacemos folclore. Sí tomamos recursos, pero no es que nos quedamos digamos, en un género, digamos, definido. Claro, sí. No han decidido afincarse en el folclore, sino que están buscando, explorando con los instrumentos andinos más músicas. Claro, la idea es apropiarnos un poco de esos géneros, del folclore, del jazz, bueno, un poco lo que decía recién Iván. Apropiarnos de eso y bueno, redefinirlo para crear algo nuevo, que es la propuesta que hacemos. En el momento que se gesta, digamos, la formación, bueno, se decide más o menos para dónde encarar la música y hay alguna pauta que establecen como parte de los instrumentos que tocan, la selección, o cada uno es instrumentista, digamos, de su instrumento, o tocan diferentes cosas y lo aplican a lo que es la banda. O surgió como fue saliendo. En principio surgió de una idea que tuve hace un año, ¿no? Hace más un poco más de un año. Que la idea era que hacer algo móvil. Esa era la palabra, me parece. Algo móvil. En el cual yo ya estaba estudiando charango hace un tiempo. Y estaba tocándolo bastante. Y le dije a Luis de armar el proyecto. Estuvimos un tiempo armando canciones. Y es eso, más que nada móvil la palabra, es decir, mantener los instrumentos andinos, pero nosotros somos de la ciudad, somos de acá, somos por ahí ratas de ciudad o como quieran decirlo. Entonces era mezclar las cosas, los ritmos que hay, que están vivos en Buenos Aires siempre y llevarlos a estos instrumentos. Esa era la pauta. Y poder tocar en cualquier lado, en cualquier situación, poder tocar enchufados, poder tocar desenchufados, poder tocar en cualquier lugar. Y eso era a lo que apuntábamos. Bien. ¿Quieren presentarse cada uno? ¿Qué instrumento toca? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Matías Menargues. Toco una especie de batería. ¿Por qué una especie? La especie de batería. Una formación un tanto reducida y con llena de amor. Más móvil, claro. Bueno, yo soy Iván de Diana, toco el charango. Yo soy Luis Chávez y soy el cantante. Bueno, como decía hace un ratito, yo soy Ángeles y toco el ronroco, que es, para quien no conoce el instrumento, es un charango un poquito más grande, por lo cual es más grave. Perfecto. Bueno, antes de seguir escuchando, sí, el show que están dando acá, bueno, seguimos comentando un poco, es el primer programa y un poco las novedades, sí, cambiamos de estudio, nos ampliamos, nos dio el espacio esto, pasamos al estudio mayor de la colectiva, sí, nos estás escuchando en el 102.5. Es más grande y tiene más problemas también. Eso lo dice el operador. De esta parte se está más cómodo y suponemos que los músicos también lo pueden apreciar un poco. Bueno, como decía, el 102.5, www.lacolectiva.org.ar. Y bueno, como siempre decimos, las vías de acceso, sí, del programa es Escúchame Entre el Ruido en el Facebook y Escúchame Entre el Ruido .blogspot.com. pueden escuchar todos los programas que están ahí subidos. Así que bueno, este programa sí también cambió, se está haciendo en vivo. Antes era grabado, así que hay como una adrenalina superior. Pero bueno, ahora sí los dejamos escuchando, sí, a Olvidé San Telmo. Suenan palabras huecas en la tele, solo con el afán de distraerte. Parecen no querer entretenerte, quieren dejarte el cerebro inerte. ¡Escúchame Entre el Ruido! Y el mar te lo que no tengo escondida detrás del silencio. Dame se llama Desierto. Y el primer tema que hicimos fue Balcanes. Oh, Dejen de improvisar fuera del estudio, dejen chicos. De fuera parte 1. La segunda es. Vamos las bandas. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Música de delirio. Cuerdas que se rompen. Entrevista y recital. Bueno, eso fue todo, creo. No queda, ¿no? Escúchame entre el ruido. El plan es seguir y seguir creciendo. Y, claro. Sí. Y por hobby no. No, no. No. No, no. Esto es todo por plata. Exacto. Concretame si sabes. Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. Lo billete. Escúchame. ¿Dónde está? Bueno, acá estamos nuevamente en Escúchame entre el ruido con Olvidé San Telmo. Quería preguntarle, ¿los temas son suyos? ¿Todos? ¿Hacen covers? Generalmente tocamos temas nuestros. Hacemos algún par de covers que vamos a hacer ahora, próximamente. Ah. En cuanto a los covers, somos bastante variados. También lo mismo, a veces hacemos algo de jazz, por ahí algo de pop. Pero en general hacemos temas nuestros. Lo disfrutamos mucho eso, entonces... Y la otra pregunta que quería hacerles es ¿cómo es el proceso para componer? ¿Quién compone principalmente? Si hay alguien, o se juntan, zapan y salen las cosas. Normalmente lo que hacemos es nos reunimos, nos juntamos y alguien tiene una idea o vota una idea mientras estamos ensayando y como que la elaboramos un ratito, zapamos un ratito sobre eso y después la dejamos grabada. La escuchamos durante la semana y el siguiente ensayo alguien tiene algo más que agregar y lo vamos construyendo de a poco de esa forma. Digamos, ahora estamos laburando un tema de Angie, que es un vals, pero ya está escrito. Entonces es como una forma diferente. Básicamente así es como armamos los temas. Sí, bueno, el ejemplo del tema nuevo que estamos armando es... Ángeles trajo la melodía escrita, todo, y después, bueno, a mí se me ocurrió una letra, la llevamos al ensayo, y así es más o menos como se va armando. Por ahí, por ejemplo, este último tema que tocamos, Descalzo, es un tema que por ahí yo ya tenía hace un tiempo, una canción que hace mucho que la venía queriendo hacer con varios proyectos y con ninguna funcionaba del todo. Hasta que lo agarré acá con ellos y funcionó de una, así, instantáneamente. Le armamos algunas partes más, obviamente, para que suenen mejor. Y así, pero es nos vamos acomodando también, ¿no? A veces trae Luis una idea, a veces trae Angie, a veces traigo yo. Y así vamos armando todo. ¿Tienen algún referente en la escena local que digan, porque desde la instrumentación difícil, va, yo no encuentro otros grupos que toquen con dos charangos y que no hagan folclore. Pero desde la composición, ¿tiene algún referente o alguien en quien piensen cuando componen los temas, más allá del resultado, que después puede ser totalmente distinto? La realidad es que no tanto, no mucho. Buscamos que nos guste primero a nosotros, antes que como tratar de apuntar a algo. También nos ha pasado que, por lo menos a mí me ha pasado que no he escuchado bandas que hagan más o menos lo que hacemos nosotros. Independiente de la instrumentación, entonces la combinación, que es una combinación rara, me da la impresión de que no hay bandas que estén haciendo cosas así. Seguro que sí, de pronto no las conozco yo, pero eso. Quizás no es que nos queremos parecer a alguien o decimos, uy, qué bueno que está eso, me gustaría sonar así, pero sí, digamos, todas las influencias que tenemos las usamos a la hora de armar los arreglos y ver que, bueno, nuestra música, sea del folclore, del jazz, del rock, del pop, lo que sea, es como el bagaje que uno tiene como músico y como alguien que escucha música. Y eso, bueno, lleva a bueno, armar los arreglos que hacemos y que proponemos. Una vez fui a una radio y me preguntaron cuáles eran mis influencias. Y respondí algo que me salió y que a partir de ahí como que lo empecé a usar como siempre me preguntaban eso. Por ahí ayudé un poco, pero las influencias son siempre infinitas prácticamente cuando uno es músico, ¿no? Pero cuando hay que ir como a las raíces. Y a las raíces yo lo primero que escuchaba era María Elena Walsh y Pink Floyd. Entonces, a partir de eso, no sé qué pasó. Pero bueno, es como, me parece que esa es la raíz. Y después, bueno, a partir de eso ya puede entrar cualquier cosa a la influencia. Entonces, por ahí, por ahí eso es también lo que decíamos antes de la banda. Es al ser tan eclécticos, es la palabra, ¿no? Eclécticos. Buscamos eso, que no parecernos a nada, que las influencias sean todas, al mismo, si se puede. Por ahí no nos sale, o sí. Simón. Y de hecho, de repente, en el repertorio, bueno, hace poco estábamos armando un arreglo que no lo terminamos, pero de un tema cubano. Por ejemplo. Sea un tema cubano, sea un tema de jazz, o también hicimos un tema de folclore, un bailecito. Pero más allá del género al que pertenezca el tema. También nosotros le damos como nuestra impronta. Bueno, en relación a lo primero que preguntaste, bueno, la verdad que tocamos en cualquier lado, tocamos en bares, ayer tocamos en un hostel, bueno, tocamos donde nos lleve el viento. Bueno, y ahora tenemos una propuesta nueva, algo que se nos ocurrió el otro día, que la idea es tocar en casas. Quien quiera, que tenga ganas de invitarnos a tocar, podemos hacer un pequeño concierto acústico en una casa. La idea de esta propuesta es generar un momento musical y generar otro tipo de clima. Quizá en una casa es un lugar un poco más íntimo, con menos personas. De repente hay un sillón, qué sé yo, como que es algo mucho más calmo. ¿Es algo que es al estilo de evento privado o se comparte para que vaya gente? O... No, es al estilo... algo privado, pero por una cuestión de que en una casa generalmente no entra mucha gente. Y justamente la idea que tenemos es generar una intimidad. Que quizá con mucha gente a veces se genera, pero bueno, no es lo más común. Y la realidad es que en una casa no entran, no sé, 70 personas. Qué sé yo, aparte que es algo como más informal. Una reunión de amigos, un asado, tienen ganas de, bueno, de invitarnos y bueno, y ahí estaremos. Es algo nuevo, así que la idea es que... Que bueno, también es la idea de... Bueno, esa idea móvil es también el... Ahora en adelante vamos a grabar y vamos... La idea es empezar a viajar. Y por cualquier parte del mundo y también usar esta modalidad en cualquier parte. En cualquier país, en cualquier situación. Eso. Entonces por eso estamos innovando ahora con eso, para después poder viajar y que nos reciban en todos lados. Y la otra parte de la pregunta era con qué otras bandas se nuclean para tocar, si es que se nuclean con alguna, se juntan con alguna. No nos nucleamos mucho. Nos nucleamos. Bien, ayer tocamos con una banda de pop. Rock, pop. Pero no lo mismo, o sea, no, por ahí no nos vamos a nuclear con una banda de heavy metal, pero siempre que esté la buena onda, nosotros somos muy abiertos y tampoco somos una banda bastante nueva también, entonces tampoco tenemos tanta historia con shows con otras bandas, así que eso va a ir viniendo de a poco. Pero igual, bueno, el juntarnos con otros grupos y con otros músicos es algo que también nos gusta mucho. Así que bueno, ya empezamos a hablar con amigos o de repente, qué sé yo, ayer en el hostel, por ejemplo, nos escuchó otro músico y nos dijo, bueno, me gustó mucho lo que hicieron, si quieren vamos a armar algo juntos. Es algo que nos gusta, es parte del espíritu de la banda, compartir fechas y compartir un momento musical, ¿no? Bueno, les quería preguntar, sí, porque bueno, nosotros como trabajo de producción, si se quiere, chequeamos bandas, estamos viendo, escuchando bandas constantemente. Y yo lo que vi particularmente es un video de ustedes en YouTube, en la calle, caminando por la calle. Es una pregunta que les quería hacer, es qué bola le dan, sí, a lo que son las redes, a internet, en moverse por ese lado. Y la otra es cómo fue la grabación de ese video, si pueden contar algo y comentar un poco. La grabación del video fue básicamente lo primero que hicimos. Con Iván, cuando éramos solamente Iván y yo, compartimos un tema que se llama Desierto, y Iván ya tenía otro que se llama Viaje al Norte, y sacamos un cover. Unos amigos de Iván, una chica que se llama Ceci, lo llamó, le dijo que estaba haciendo ese proyecto, que son unos chicos que hacen una cosa que se llama Off Time, que graban bandas en lugares, las bandas acústicas en lugares que donde no se graban normalmente, digamos en la calle, en un bar, por ejemplo, en nuestro caso fue en San Telmo, y salió, fuimos con ellos, grabamos caminando por las calles de San Telmo en plena feria, que es seguramente lo que viste vos. Estuvo buenísimo eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Y si hubo interacción con la gente, o cómo fue la respuesta, o fue solamente la grabación del video y la gente aparte. Como experiencia fue estuvo bueno por una cuestión de que fue lo primero que hicimos, y como decía él, nos llamaron, fuimos, armamos y salió así. Y a partir de esos videos, que fue lo primerísimo que teníamos, dijimos, bueno, esto funciona. y empezamos a armar la banda ya más seriamente, así que estuvo muy divertido por eso. Y la gente paraba, estaba lleno de turistas y paraban a mirar y miraban, ¿qué es eso, instrumento? Decían. Y estaba bueno, fue muy divertido eso. Pero no hay mucho más que contar de esa experiencia. ¿Frecuentan la experiencia de tocar en la calle? ¿Vienen de tocar en la calle? No mucho. Nos gustaría hacerlo un poco más ahora. Así que lo vamos a estar haciendo, ¿no? Sí. Les voy a hacer una pregunta y es tonta, me siento tonta haciéndola, y es inevitable. ¿Por qué el nombre Olvide San Telmo? Bueno, un poquito lo que decíamos al principio del programa, esto de quizá olvidar como el género ya establecido, sino nutrirnos de un montón de géneros, del folclore, del jazz, del rock, del pop, de todo el bagaje que cada uno como músico viene escuchando y viene tocando. De hecho, yo vengo del folclore en realidad, y me estoy ahora con los chicos empapando un poco del jazz y de otros géneros. Y el San Telmo tiene que ver con un lugar característico de la cultura porteña. De hecho, nosotros, lo que decíamos hoy, hablamos mucho de nuestras letras, de la ciudad. Entonces, bueno, eso. No sé si quieren agregar algo. Sí. Bueno, es lo que necesitamos, encontrar un lugar que sea nuestro. Y la ciudad de Buenos Aires es apuntas a San Telmo, me parece, ¿no? Ese era el lugar donde se parte. Nosotros somos esa, la ciudad vista siempre desde un lugar como desde afuera, del que lo está mirando desde afuera. El que mira Buenos Aires desde arriba de una bicicleta. Bueno, entonces estamos en Escúchame Entre el Ruido, sí, y vamos a seguir escuchando un poco más de lo que tienen los chicos para el programa de hoy, ¿te parece? Escucha. Y más aplausos para mí, lo que la gente llama éxito. Gracias. Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. Vamos. Vamos. Este tema se llama Nature Boy, es un cover de Nat King Cole. Day he passed my way, and while I was spoke of many things, fools and kings, this he said to me, greatest thing you'll ever learn, my friend, is just to love, be loved in return, be loved in. Justo enfrente de donde vivo, pusieron un cartel gigante que a la noche se ilumina para que desde la calle, 12 pisos más abajo, se vea bien claro lo que este cartel dice. Todas las noches me encuentro en un punto donde no sé muy bien qué hacer. De alguna forma trato de no mirar hacia afuera, trato de hacerme creer que no hay nada más allá de las cuatro paredes de la habitación. Trato de seguir con mis cosas. Aunque ya no se escuchan las bocinas, ni la gente, ni los ruidos monstruos de los frenos de los colectivos que ya dejan de pasar tanto esas horas, todavía hay luz. A través de la ventana hay luz que me llama la atención, que me dice que todavía hay vida afuera, que yo sigo solo. Afuera sigue una vida que no elegí, que tampoco puedo tomar, y que muchas noches no me deja dormir. Viento que despiertas, un cielo azul. Veo tantas luces, solo. Siento que despiertas un cielo azul, me encuentra perdido en las olas de esta ciudad. Veo tantas luces. Solo. tantas luces. No voy a volver el tiempo atrás, aunque digas que las cosas van a cambiar, no van a cambiar, no van a cambiar. No sé dónde estás hoy, pero puedo encontrar tu alma acá. Aunque mire hacia atrás, no voy a esperar a ser igual. Igual a lo que fui, lo que nunca quise enterrar. No sabría qué hacer con todo lo que dejé atrás. Se llama Solo. Y ese tema que viene se llama Puente. Ese tema lo compuso Iván para una amiga de nosotros con la que tocamos durante un buen tiempo, saxofonista que falleció hace más o menos 6 meses. Se llamaba Carla. Fueron un par de meses bastante duros. Nos pegó muy fuerte porque fue súper repentino. Y este tema es para ella, se llama Puente. Andar sin andar, siendo luz de un sueño. Llorar detrás de las cosas que hoy no puedo. Eras tú, solo luz, era solo un puente. Eras tú, solo luz, era solo un puente. Para poder andar y andar detrás. Andar sin andar, siendo luz de un sueño. Eras tú, solo luz, era solo un puente. Eras tú, solo luz, era solo un puente. Para poder andar y andar detrás de todo este suelo que dejaste. Si yo solo un puente, yeah. yo, solo un puente. Queda un puente entre vos y yo, solo un puente. Escúchame entre el ruido. Escúchame los acústicos de la colectiva. Escúchame. Estamos acá en una asamblea para decidir cómo va a ser el futuro separador de... Escúchame entre el ruido. ¿Sabías que es una forma muy interesante de hablar? No pensar, sino... No más decir las palabras que te vienen. ¿Qué es el ruido para vos? Y sin rima, por favor. Ruido, dos puntos. Dícese de aquella frecuencia sonora que repercute a un nivel de decibeles mayor a lo soportado por el oído humano. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Último bloque de Escúchame entre el ruido, el primero del año. Estamos con Olvidé San Telmo, ¿sí? Si nos enganchás ahora, estamos en La Colectiva 102.5, www.lacolectiva.org.ar. Y bueno, es el momento, sí, la gente que los estuvo escuchando y quiere enterarse un poco más de la banda, ¿dónde lo puede hacer? Tenemos nuestra página en Facebook, que es facebook.com/olvidesantelmo. Y por ahora es eso, mucho más. ¿Y el Twitter? El Twitter. Muerte al Twitter. ahí nos mandan mensajes, publicamos todas las fechas, las subimos las fotos, siempre está muy activa la página y es bastante nueva, así que de a poco están subiendo los me gusta. Y búsquennos ahí. Y bueno, y hace poquito que grabamos un par de temas de lo que va a ser nuestro primer disco. Así que bueno, próximamente los vamos a subir al Bandcamp que vamos a tener. Vamos a anunciar todo, todo lo anunciamos por Facebook. Así que bueno, está bueno, como decía Iván, que vayan entrando a la página, poniendo me gusta, sobre todo para enterarse de las novedades. Y bueno, cualquier tipo de contacto, sea para esto que esta propuesta nueva que contamos de los pequeños conciertos acústicos o para enterarse de nuevas fechas o lo que fuere, Facebook. Mencionaban, sí, que se van a ir de viaje. Querías, bueno, ahora sumado a esto que decís que grabaron algo, quería saber si qué tienen pensado en un futuro, si editar esto que decís vos en forma de disco. O lo que piensan de ahora en más para la banda. Esos temas que grabamos se van a sumar a... Esa es como la primera tanda. Vamos a hacer una segunda tanda y los juntamos todos y vamos a editar un álbum completo ya. Álbum en Colombia es disco. No, bueno. Perdón, disculpen. También nos manejamos bastante con el formato video, así que nos gusta de lo que grabamos, filmó todo algunos de los temas y la idea siempre es estar subiendo cosas. Creemos que el disco, si bien ya es algo que por ahí para algunos ya es parte del pasado, lo vamos a tener igual, aunque no quieran, y también van a estar en el Bandcamp para bajar y videos, muchos videos. Nos gusta, nos parece que lo visual, sobre todo con estos instrumentos, con esta instrumentación, está bueno. Y bueno, así que los videos en YouTube, vamos a estar subiendo muchas cosas. En relación a lo que preguntabas de, bueno, de nuestras ganas de viajar, en realidad cuando nos juntamos desde el inicio, siempre fue algo que tuvimos claro, que nos gustaría viajar con la música y hacer viajar a nuestra música al mismo tiempo. No tenemos nada concreto aún, pero sí tenemos muchas ganas de que el año que viene se concrete alguna gira. Todavía no sabemos si por Europa, creo que son las ganas quizá de irnos más para ese lado, pero bueno, todavía no hay nada concreto, así que bueno, no podemos adelantar. Recién escuchaba el último tema que tocaron y me llamaba la atención la forma en cómo trabajan juntos los dos charangos. Y no es una forma, si bien usan el rasguido, usan bastante la cuerda pulsada, que no es tan común de ver, si bien se usa. Quería saber cómo se acercaron al instrumento y si usaron esta forma de tocar ya previamente en otras bandas. Buena pregunta. bueno, yo soy bajista de toda la vida y cuando empecé con el charango lo agarré como si fuese un bajo. ese fue mi primer acercamiento al instrumento. Más allá de eso, por ahí los conceptos que uno tiene de armonía y todo siempre aplicaron desde el principio. Me acuerdo el primer tema, por ejemplo, que hicimos juntos con Ángeles fue Viaje al Norte y lo único que pensábamos era, bueno, armónicamente, en contrapunto, ¿cómo pueden funcionar los dos charangos? Y pensamos todo en contrapunto, después vino la armonía, aparte. En este último tema, Puente, yo había pensado como un riff. Yo en otros proyectos, otras bandas que he tenido y que tengo, trabajo mucho eso, de tener una base con un riff que se mantiene y que suena. Y busco eso también con el charango, que por ahí, no sé si es verdad, no hay muchos riffs en el charango, ¿no? Así que ese es un poco a lo que apunto con algunos de los temas, ¿no? Por ahí no con todos, pero sí, si hay un riff que suena, es mantenerlo eso. Y ese tema particularmente también lo que tiene es como varias métricas y jugamos con eso en algunas cosas. Yo tengo como un problema psicológico que no puedo tocar en cuatro mucho. Se me va un pulso cada tanto, entonces hago cinco cuartos y ellos me retan, pero después terminan accediendo. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que acabo de decir? Todo es cierto. Todo es cierto. Todo es cierto. Después hablaban de que las letras las pensaban desde lo urbano. Primero, ¿quién compone las letras de los temas? Y si tiene algún referente en las letras de otras bandas o de libros o de poesía que les sirva para componer. En principio, generalmente por ahí yo, en la mayoría de los temas, llevo como un pedazo de la letra y lo termino de armar con Luis. Por ahí Desierto lo hicimos entre los dos, pero Puente, por ejemplo, que es el último que hicimos, bueno, lo hice pensando en Carla Brancini, que fue una amiga mía muy cercana. Y cayó así de una la letra. Pero después, por ejemplo, Solo, que es el tema que hicimos antes, lo hice pensando en precisamente un cartel gigante que hay enfrente de mi casa y es bastante urbano la cosa, que ilumina mi habitación y es eso, estar en parte caminando por la ciudad y siempre estar iluminado, y por otro lado es estar en mi habitación solo. O zapando, me acuerdo que la noche cuando salió la idea del tema estaba zapando a oscuras en la habitación con ella y con Ángeles y entraba la luz del cartel y es un poco claro, no, por suerte es un cartel que es estático de la luz, pero es eso, uno está impregnado de eso todo el tiempo y tenemos, otra vez por ahí estamos repetitivos, pero la idea de los instrumentos que vienen de otra parte. Nosotros traemos y tomamos cosas de esa parte, pero me parece que siempre que escuchás las canciones nuestras, al menos nosotros sentimos que escuchamos la ciudad, y muchos nos lo han dicho también. Hay un tema que se llama Desierto, que hicimos al principio, que habla de un desierto, sin embargo, hay mucho sobre el desierto de Atacama. Y hay muchas canciones en folclore que hablan del desierto de Atacama. Y sin embargo, me parece que nuestra forma de abordarlo es más un desierto de ciudad que un desierto de real, natural, digamos. Yo les quería preguntar, bueno, ya que estamos en esto de las letras y eso, ¿qué es lo que personalmente o como banda quieren transmitir, digamos, ya sea con la letra, digamos, literalmente, o con la música, qué es lo que quieren transmitir a la persona que lo escucha, o como músico que quiere expulsar, digamos, hacia afuera, hacia un público que lo escucha. Bueno, a mí personalmente me parece que me pasa con esta banda específicamente, que cuando nos juntamos y estamos desarrollando un tema, o lo estamos trabajando, lo estamos terminando, se siente como algo entretenido, la pasamos bien nosotros mientras hacemos el trabajo. Cuando terminamos las letras y ya está encaminado el tema, ya sabemos de qué trata. Yo me puedo perder en la idea de lo que estoy cantando. Y me siento muy identificado con muchas de las cosas que estoy cantando, a pesar de que las letras no siempre son mías. Me parece que está buenísimo cuando otra persona escucha lo que nosotros hacemos y se siente identificado y realmente le afecta. Positivo o negativamente, o idealmente positivamente. Pero cuando a una persona le pega algo, ese es el motivo por el que yo hago música. A mí, escuché una banda X que no conocí, escuché un tema que me pegó y me afectó. Eso es lo que me parece que nosotros siento que podemos hacerlo. Es algo también muy personal mío, que es lo que me pasa con el instrumento, que por ahí no me pasó antes, que cuando yo empecé a estudiar este instrumento a mí me llevó, siempre me llevó a la alegría, y por ahí eso es algo que transmitimos por ahí cuando tocamos y estamos mostrando eso a la gente. Yo toco el instrumento y ya sea una canción triste o algo que por ahí tiene una idea negativa, termina la canción y se transmite lo opuesto. O sea, siempre es esa alegría. Este tema Puente, por ejemplo, que es para Carla, estaba muy, muy, muy triste cuando lo escribí, pero sin embargo termino de tocar la canción y siento como una alegría adentro que no se compara a ninguna de las otras bandas que toqué nunca, y me parece que eso en No Olvides San Telmo está siempre. Esa alegría que sentimos al tocar estos instrumentos es como esa llegada que yo tengo con el charango y eso. Bueno, yo tuve la suerte de estar hace poco más de un mes tal vez con ustedes. Y algo que siempre rescaté, o que siempre traté de mantener como premisa en la música, en todos los proyectos en los que formé parte y formo parte, es que la música sea honesta. Por ahí suena medio cliché decirlo, hablar de la honestidad de la música, pero al momento de que me hablé con Iván después de no hablar durante no sé cuántos años, estudiamos juntos y fuimos muy amigos en una época, después nos distanciamos por Dios vaya a saber por qué. Cuando me mostró lo que estaban haciendo, me pasó un par de temas, me pareció que reflejaban muy bien a quién era él. O sea, él no era una persona que vestía de smoking y fumaba habanos y te hablaba después sobre un desierto o sobre un pueblo o tocaba un instrumento más andino. Él siempre fue más o menos del mismo hilo. Entonces me pareció una propuesta muy honesta y yo valoro muchísimo que la música signifique algo, que no sea simplemente una muestra de habilidad o una muestra de cuán rápido, cuán bien, cuántas notas puedo meter en tal lugar o cuán famoso puedo llegar a ser, sino simplemente plasmar o utilizar como un medio de comunicación. Y si uno no se comunica honestamente, en definitiva no se está comunicando, está simplemente hablando un monólogo. Y acá lo que me parece que funciona es justamente ese plan de decir, bueno, nos comunicamos primero entre nosotros, que creo que forjamos una comunicación bastante copada desde el principio, pues avanzamos muy rápido las cosas, y después de esa comunicación inevitablemente se transmite, es como leer un buen libro. Vos podés leer un buen libro en voz alta y la gente que te escuche te escuchará una frase, y si le gustó la frase probablemente la entienda y se relacione con esa frase. No estamos simplemente hablando de todos diferentes oraciones de diferente lenguaje. Estamos tratando de hablar siempre sobre el mismo libro. Nada más. Gracias, Mati. Bueno, una pregunta que hicimos varios programas y si se quiere también parte del año y del anterior año, que también ha contestado Martín, es ¿qué es la música, sí, para ustedes? puede ser algo descriptivo o algo en esencia, lo que ustedes sientan como músicos o como personas que es la música para ustedes. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía Iván hace un ratito. Tiene que ver con la emoción, con poder sentir lo que sea. Yo no sé si calificaría una emoción como positiva o negativa, simplemente es una emoción que está bueno sentirla primero. Y a partir de ahí, bueno, poder transmitirla y que le llegue al que está escuchando y poder compartir ese momento. Que haya una conexión en ese momento musical de una emoción. Eso es para mí. Y es lo mismo que me pasa cuando yo estudio. Cuando estoy tocando con mi instrumento, me pasa lo mismo. Para mí es una cosa muy similar a lo que dice Angie. Cuando escucho música, me parece mágico el momento en el que escucho música que no tiene letra y una pieza de música me puede llevar a las lágrimas. Es una cosa que me parece increíble. Que también tiene que ver con eso. No siempre tiene que tener letra, pero puede ser un reflejo del estado emocional de la persona que la compuso y de la intención que tenía esa persona. Para mí eso es la música. Es como un reflejo del compositor. Es muy difícil esa pregunta. Es muy difícil. Sí, lo del reflejo del compositor o también del intérprete, ¿no? A veces estoy como sin palabras como para responder esto. Pero creo que ellos ya lo dijeron, los chicos. No, por ahí prefiero guardármelos. Sí, es eso. La música en general es formas de comunicarse, un lenguaje. Yo creo que no soy el mismo cuando tocaba el bajo. Cuando toco el bajo no soy lo mismo que cuando toco el charango. Son diferentes formas de hablar. Y cuando tuve mi primer acercamiento con la música, empezar a entender el lenguaje, la escritura, la música, fue algo hermoso. No sé qué decir, no tengo las palabras exactas, pero es algo que me llena mucho y demasiado. Mati, ¿vos crees? Creo que la música por ahí es el lenguaje universal que transgrede de todo tipo de barreras a cualquier nivel, y que es un fiel reflejo de lo que uno quiere manifestar. Se me ocurre que uno puede tal vez expresarse más fielmente a lo que quiere decir a través de la música que de palabras, que tienen un significado, tienen forma de conjugarse. Sin embargo, la música, si bien tiene reglas, que todos los que tocamos conocemos para que algo suene relativamente audible a lo que estamos acostumbrados a escuchar, es más fácil romper esas reglas y proponer algo nuevo o algo diferente para poder lograr comunicarse con quien se quiere comunicar. Yo vuelvo mucho siempre a la comunicación, pero para mí es la clave de todo. Es la única forma de tener realmente de hacer que una persona te escuche, es que tenga algo que escuchar. Si yo no tengo nada que comunicar, esa persona probablemente no tenga nada que escuchar. Entonces me parece muy, muy lindo pensar de la música como una herramienta de comunicación. Y es algo que te cambia el día, no importa el ánimo, no importa en qué momento de tu vida estés. Si tenés música, que me parece que es de las cosas más lindas que puedes tener, podés pasar de sentirte como la mierda a sentirte la persona más feliz del planeta, o viceversa. O mantenerte en un estado de ánimo estable y socialmente aceptado, que es muy difícil lograr, ¿no? Pero bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Simplemente es un medio de comunicación y es el que creo que mejor nos puede llegar a pintar, ¿no? A diferentes ojos y a diferentes oídos, sin importar de dónde sean esos oídos o si siquiera tiene ojos la persona. Bueno, la pregunta que voy a hacer es totalmente egoísta. A mí me gusta escuchar música nueva, así que me interesa que me recomienden músicos o discos o que me cuenten qué están escuchando ahora. Bueno, por mi parte, yo escucho bastante jazz, que es lo que más me disfruto de tocar habitualmente o con lo que más me siento cómodo. te puedo llegar a recomendar una de mis mejores adquisiciones a nivel intelectual o a nivel emocional, que es Brian Blade, que es un baterista que realmente admiro muchísimo, no solo por el nivel musical, sino porque es una persona que lo ve honesto, y cuando lo ves y cuando conoces un poco acerca de él, te das cuenta de que es lo que toca. ¿Está bien? No es un baterista que sea súper dotado técnicamente, pero compone muchas de las cosas más lindas que escuché en mi vida. Es una persona muy honesta, la ves tocar sin sonido y te hace saltar de la banqueta. Si la escuchás, te hace saltar un poco más. Entonces, por mi parte, creo que Brian Blade y Brian Blade de Fellowship, que es la banda de él, es muy lindo de escuchar, es muy, muy disfrutable. Y creo que con eso, ahí va. Para quien le interese mi recomendación, hay bastante información. Y si no, también de Soho Rentals, que es un chivo, pero pero es otro proyecto en el cual formo parte. Es un dúo de piano y batería, en el cual obviamente toco la batería, que también considero muy honesto, muy hermoso, y en el cual disfruto infinitamente tocar. Y ojalá que más gente sienta lo mismo cuando lo escuche, obviamente. Soho Rentals. ¿Dónde lo buscamos? ¿Está en Facebook? Está en Facebook, en Bandcamp y en sohorentals.com. Y en el supermercado chino, algún chino debe tener un paquetito de Soho Rentals, pero... Música nueva. De pronto los has escuchado. Porcupine Tree. Es una banda británica. En ese momento no están tocando, pero cuando descubrí esta banda, como que automáticamente se convirtió en mi banda favorita. Muchas de mis influencias actuales en cuanto a composición, arreglos orquestales, arreglos instrumentales y toda esa onda, estoy muy influenciado por ellos. Ahorita también estoy escuchando mucho Snarky Puppy, que parece una cosa increíble. Y hace poco comencé a escuchar Hiromi Uehara, que sí, me voló la cabeza, la verdad. Vi dos o tres videos y me puse a escuchar un álbum y me voló la cabeza. Mala onda. Bueno, voy a tratar de ser variado porque es un poco lo que me pasa con lo que estoy escuchando. Screaming Headless Torsos. No tocan el charango. Screaming Headless Torsos, por un lado. Tower of Power es algo que a mí me encanta escuchar. Cuando necesito subir del tono, pongo que es Tower of Power y empiezo a saltar por toda mi casa. Por ahí cosas que me han cambiado la vida, son conocidos, ¿no? Pero Mark Sandman, que es un compositor que tenía una banda que se llamaba Morphine, que a mí me cambió bastante la forma de ver las cosas. Es muy simple y tiene como su lado único, digamos. Y Nimbo, otro chivo. No voy a ser chivo. No. Pero escuchen Nimbo. Y María Elena Walsh y Pink Floyd, ¿lo conocen? Bueno, ya que la banda tiene. En esta banda tiene gran presencia el charango, vamos a recomendar a algunos charanguistas. O un charanguista que es súper virtuoso, está muy bueno lo que hace, Freddy Torrealba, que es un charanguista chileno. Y después, como contrapartida, es bastante virtuoso, es muy virtuoso en realidad. Pero me gusta mucho lo que transmite. Es Martín Páez de la Torre, que es un charanguista tucumano, argentino. También es muy buen guitarrista. Bueno, para que tengan algo de charango. Está bueno. Bueno, sí, como para ir cerrando, les quería preguntar, la gente que los vaya a ver en vivo, ¿qué se va a encontrar, ya sea en lo sonoro, en lo estético? ¿Cómo definirían o cómo dirían un show en vivo de la banda? En principio yo diría algo nuevo. Es algo que no creo que lo hayan escuchado, aunque hayan escuchado charangos o... no creo que sea algo que hayan escuchado en alguna otra parte, ¿no? Y después creo que se van a divertir. Y nosotros disfrutamos mucho cuando tocamos y un poco lo que decían los chicos, mientras ensayamos y creamos y mismo en los shows, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y esa es la idea también de los shows, que la gente se divierta, poder transmitir eso que nos pasa a nosotros mientras hacemos música. Así que bueno, espero que suceda. Las vías de comunicación, la gente que los quiere escuchar, están en Facebook como Olvidé San Telmo, ¿cierto? Sí. Perfecto, todo ahí se van a enterar. ¿Algo que quieran mencionar? No, queríamos decir que estamos muy agradecidos de estar acá. Gracias por la invitación. La verdad que está buenísimo que exista este espacio, en el cual le dedican a artistas nacionales. ¿Son siempre nacionales? Pregunto, ¿no? Claro, bueno, acá ya estamos. Que le den este espacio es y le den tanto tiempo a una banda nueva y bandas de acá, está buenísimo. Es algo que no se suele hacer y que debería estar haciéndose mucho más. Así que gracias por el espacio, está buenísimo eso. Así que gracias. ¡Vamos! Les agradecemos a ustedes por venir, por la buena onda, por coparse, por mostrarnos lo que hacen. Nosotros nos despedimos, ¿sí? hasta el mes que viene con el Escúchame Entre el Ruido. Ahora, Martín, ¿querés despedirte de tu primer programa? ¿Cómo fue la experiencia? ¡Para que vuelve! Vuelvo, en el próximo cuento, como este estuvo muy bien. Vamos a hacer dos o tres más y ahí hago un balance un poco más acabado. Perfecto. Bueno, los dejamos así con Olvidé San Telmo y nos escuchamos en el próximo mes en Escúchame Entre el Ruido por La Colectiva. En el Río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: Escúchame Entre el Ruido ya. En tu raso 365 días del año al palo. Camino lento, no te digo al pedo. No ecualices tu corazón. Escúchame Entre el Ruido. Los acústicos de La Colectiva. Vienen a buscar, vienen a buscar algo que nunca conseguí. Pegado a la pared, escucho hablar de mí. No hay vuelta atrás, siguiendo la luz. No me dejes esperar del otro lado sin razón. Ustedes sigan haciendo estas cosas, está buenísimo. Bueno, nos vamos con el último, es Vuelve Tierra. Vuelve, vuelve tierra. me vuelve tierra esta ciudad. Ruido. Dos puntos. Dícese. Del sonido que ocasiona. Dolor. Muerte. Dale, va de vuelta, va de vuelta. Ruido. Dos puntos. Dícese. Del sonido que ocasiona. Dolor. En. Tus. Oídos. Bueno, ya fue. Se fue toda la mierda. ¡Eh, oh, no! ¡Para! No te vas a nombrar que sos. Música de corazón. Escucha, monstruo, un ruido. Esta vez sí tiene que salir. Escúchame, entra el ruido. Los sábados. Más colectivo.